Hemos hablado de la Nen de Palanca y mañana se celebra en Sant Antoni una nueva edición de la fiesta Flower Power. Para conocer todos los detalles de esta nueva edición del Flower en Sant Antoni, vamos a hablar con Lidia Costa, que es la concejal de fiestas del Ayuntamiento de Sant Antoni, a la que ya tenemos el gusto de saludar. Lidia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, feliz año nuevo, lo primero. Feliz año para todos. Muy bien, estupendo. Pues Lidia, si te parece, cuéntanos esta nueva edición del Flower Power, de una fiesta ya asentada y consolidada en Sant Antoni. ¿En qué va a consistir este año? ¿Qué vais a tener? ¿Qué invitados? ¿Qué novedades? Cuéntanos. Bueno, pues este año celebramos la décima edición ya de la fiesta Flower Power y bueno, contamos con una serie de novedades que podremos encontrar en la carpa. A las 6 tenemos la fiesta de los más jóvenes, de los nenes. Y a partir de las 9 empezamos con la fiesta de los adultos por todo el pueblo, no solamente en la carpa. Tendremos músicos ambulantes en camiones que irán circulando, dinamizando el interior del pueblo, y también DJs de renombre en la carpa. Pues una fiesta que promete, ¿no? Has dicho un camión, ¿no?, que irá por todo el pueblo de Sant Antoni con DJs. ¿Quiénes van a ser? Exacto, tenemos dos. Uno con músicos que tocarán en vivo y otro que se encarga de la Asociación Retro de San Antonio con el DJ Mariscal Romero. Con Vicente Mariscal, ¿no? Un referente de la música y del rock en España desde los años 70 para acá y que sigue en activo, digamos, con su revista Heavy Rock y buena música. O sea, que el éxito está asegurado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, como digo, por el pueblo tendremos todos los bares del centro que se han sumado a la iniciativa, a la fiesta, con sus decoración, con sus barras fuera, con las mejores ganas de fiesta. ¿Y qué tipo de música se va a poder escuchar, ¿no? Porque me imagino que cada año cambia, aunque se escuchan más o menos las mismas canciones, los 60, 70, pero quizás esté más destinada el Flower a los 70, 80, ¿no? ¿Es posible? Es posible. De hecho, en la carpa este año tenemos al DJ Javi Box, que será el encargado de seleccionar la música que pondrá. Y bueno, se lo dejamos a su criterio. Seguro que pondrá muy buena música. Una cosa, Lidia, mira, estamos en un momento en que se habla mucho de crisis, ¿no? Pero con fiestas como estas nos desinhibimos, ¿no? Sacamos esa locura que llevamos dentro, ¿no? Ese payaso que llevamos dentro y ese amor a la música que llevamos, sobre todo los que ya tenemos algunos años. Y nos olvidamos por un ratito de todos los problemas y nos divertimos mucho con fiestas como estas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, entre la rueda de prensa que hicimos ayer ya vinimos disfrazados, bueno, yo no, pero los que le presentaban sí vinieron disfrazados. Y bueno, pues se disfraza todo el pueblo, todo el mundo saca sus mejores galas y la verdad es que es un momento en el que, como dices, nos olvidamos de los problemas y por un momento disfrutamos. Claro, efectivamente, es requisito prácticamente indispensable y pues ir con algo, ¿no?, con algo que identifique aquella época, ¿no? Pues la verdad es que lo comentábamos ayer también y parece que en esta fiesta el extraño es el que no va disfrazado. Entonces yo animo a todo el mundo, aunque sea ponerse unas gafas, una peluca, un collar de flores, lo que sea, porque todo el mundo va así. Bueno, son muchos años ya, como bien has dicho, 10 años organizando esta fiesta, ¿no? ¿Quién tuvo esta idea, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de decir, bueno, vamos a introducir esta fiesta dentro de las festes de Sant Antoni para que todo aquel que quiera disfrute y vuelva a aquellos guateques, ¿no?, de antaño, donde se divertía uno de otra manera, ¿no? Era muy distinto. Pues si no me equivoco, esta idea fue iniciativa de Lidia Prats, de la concejal de fiestas, que la verdad es que impulsó una serie de fiestas como es el Guateque, como era el Rockabilly, como es el Flower Power, que la verdad que funcionaron muy bien y prueba de ello es todos los años que llevan celebrándose. Así es, efectivamente, ¿no? Vosotros, aparte de hacerlas en la fiesta de Sant Antoni, hay gente que me ha dicho, oye, pregúntale por qué no se hace más veces al año. Digo, pues hombre, porque me imagino porque un momento adecuado son las festas de Sant Antoni, ¿no? Sí, la verdad es que no nos lo habíamos planteado hacerla más veces al año, porque es una fiesta tan grande que mueve a tantísima gente que quizá hacerla más veces igual desvirtuaría su esencia, no sé, del primer sábado después de Reyes, siempre se ha hecho así, no nos lo habíamos planteado, la verdad. ¿La fiesta a qué hora comienza, Lidia? Pues como digo, a las 6 tenemos la de los niños en la carpa y a partir de las 9 tendremos para la de los adultos en todo el pueblo. Para que los niños conozcan también lo que bailaban sus papás, ¿no? Sí, es muy divertida esta fiesta. Además, este año contaremos con una máquina de confeti para ellos, premio a los tres mejores disfraces. Creo que será muy divertida. Sí, ¿no? En cuanto a la fiesta y a todo lo que se está preparando para las fiestas, me imagino que tenéis muchos más actos, ¿no? El ayuntamiento ahí, digamos que se ha desmelenado este año un poquito, ¿no? Bueno, empezamos hoy con el pregón de fiestas y una torrada a cargo del Club de Petanca, que nos la ofrece gratuitamente para todo el mundo, un concierto de Flecha Negra también. mañana el Flower, el domingo volvemos a tener competiciones deportivas. La verdad es que sí, empezamos fuerte el fin de semana. Sí, ¿no? Los papás estarán contentos, ¿no? Porque si me permites una pregunta, quizás en las fiestas faltaban actividades para los niños y poquito a poco los ayuntamientos, sobre todo vosotros, estáis empezando a introducirlas, ¿no? Para que los niños o los chavales puedan ir participando también de las fiestas, ¿no? Bueno, y es que además de concejal de fiestas, también lo soy de juventud. Entonces intento hilvanar de alguna manera mis dos concejalías de la manera que puedo y sí que los tengo muy en cuenta. Y la verdad es que sí que se me está agradeciendo muchísimo todas las actividades que hacemos para los niños. Efectivamente. Bueno, pues Lidia, yo creo que poco más se puede decir en relación a la fiesta, que tenéis un cartel de lujo para este año, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo surgió la iniciativa de coger los camiones y pasearse por el pueblo y no centralizarlo en un punto determinado? ¿Tiene más éxito? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en esta edición tenemos casi 20 bares de todo el municipio que nos han pedido sacar las barras fuera, poner decoración fuera. Es decir, como os decía antes, la gente quiere participar en esta fiesta, pero todo el municipio y casi que toda la isla, viene gente de toda la isla aquí, incluso de fuera. Y bueno, es una forma de ayudarles a dinamizar, como decía, toda la fiesta, que no se concentre solamente en la carpa, sino por todo el municipio, que pueda participar todo el mundo. Claro, y es una iniciativa que, porque vosotros lo habéis organizado hasta ahora, la Flower Power y también el Arén de Palanca, ¿no? Pero este año, como cumple 10 años la Asociación Retro de Santa Antonia, habéis dejado que sean ellos quien la organice, ¿no? Bueno, ellos, la asociación... O colaboren en este caso. Colaboran, sí. Uno de los dos camiones que va a ir lo lleva la asociación Retro con el DJ Mariscal, que lo han traído ellos, y estará el DJ Pilot también. Este camión es exclusivo para ellos y se les agradece muchísimo el esfuerzo que hacen de estar toda la noche encima del camión pinchando. Bueno, pues como sabemos que año a año es una fiesta muy esperada en Sant Antoni, Lidia tiene los micrófonos de Radio Exit para invitar a todo el mundo a las 11:39 minutos en directo a que acuda todo el mundo a esta fiesta mañana sábado. Perfecto, pues lo dicho, animamos a todo el mundo a participar, que vengan, que nos lo pasaremos muy bien todos. Como digo, es por todo el municipio, seguro que encontramos nuestro bar, nuestro espacio preferido en el que nos lo pasaremos todos muy bien. Pues Lidia Costa, concejal de Fiestas y de Juventud del Ayuntamiento de Sant Antoni, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya muy bien esta fiesta. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.